hoy presentamos Evolución Sonora. Aviso importante, el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Bienvenidos a la Polución Sonora. Les invitamos a que nos acompañen a dar otra vuelta al sol. Este año les traemos más sonidos, sentires, imágenes y colores. Este experimento radial llamado Polución Sonora cada vez cambia sin parar. Forma parte de la polución, únete a nuestra comunidad virtual en Facebook o comunícate en vivo al 2220-966, 2220-966. Que a veces no solo basta el aire para respirar, a veces es necesario respirar colores, sabores, sonidos. Escucha, siente. Adéntrate en la polución y déjate llevar a otro lugar. Thank you. ¿Y a dónde van mis pensamientos? A lo más absurdo, a lo banal, a lo insensato, a lo que se cree que está fuera porque en su razón está la palabra fuera. Sin más ni menos, mis pensamientos van a lo infinito, a lo inconcebible. Y es allá arriba donde todo se vuelve posible, donde las agujas se pierden en un pajar y al mismo tiempo el pajar se vuelve invisible, ayudándonos a encontrar las agujas. Allá los párpados se derriten como aceite, viendo alcanzar lo inconmensurable. Se escuchan los sonidos del tiempo, los colores del universo. El vacío del tiempo, el vacío del universo. Para volar. Puede ser que mis palabras no lleguen a ser lo que yo quiero, o lo que ustedes quieran que sea, pero pretendo botarlas al viento para que en espirales vayan armando sopas de letras llenas de sorpresas. tal vez sea verdad que somos como espinos. No podemos andar prendidos de algo como si ese algo estuviera contento de llevarnos dentro de su piel. Así vamos prendidos de la tierra y cada día, con suerte, seguimos vivos. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Continúa la polución sonora, adéntrate aquí en este caos. Esto es un programa experimental donde estamos haciendo un especial con música que te llevará a otro lugar. Así que sigue en contacto de esta, la polución sonora, en la Radio Casa de la Cultura, en la 940 AM, o si no, en www.casadelacultura.gob.es. Si quieres llamarnos en vivo o hacer peticiones musicales, al 2220-966, llamaditas en vivo. Así que póngase pilas, llame. Saludos a toda la gente de México también, que está pendiente de nuestros programas y nos han pedido ya que mandemos algunos programas para seguir retransmitiendo en Radio Cusey. Así que saludos a Radio Cusey y pues también a nuestro amigo Isa, que debe estar viajando por algún lugar de este planeta. Así que saludos y toda la buena vibra. Se sigue sintiendo esa vibración de Christian Isa aquí en este programa y pues siempre seguirá aquí haciendo la polución sonora. Esto es un especial sonoro al estilo Polu Sonora. Thank you. dónde está eso que llaman la solución? ¿Hay solución o simplemente los efectos placebo son los que nos permiten seguir existiendo? Quizás mientras sigamos inventándonos en este caos, formaremos parte de paradojas inexplicables. Entiende el despertar. ¿Se han percatado la velocidad a la que nos hemos acostumbrado a estar dando vueltas, viajando en una enorme esfera, por un océano inmenso de estrellas, hacia ningún lado? Eso ha sido la polución sonora de miércoles aquí en la Radio Casa de la Cultura. Ya saben que nos pueden sintonizar todos los miércoles, o si no, estaremos subiendo estos especiales a SoundCloud. Esta noche estuvimos con alguna música de acá de Ecuador. Estuvimos con Moon, con Motocent, con Finlandia, Singapur, con Nicola Cruz. Espero que les haya gustado este viaje sonoro a otros lugares y a otros sentires. Buena noche a toda la gente que se conectó a esta La Polución Sonora. Aquí termina Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.